Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo en el auditorio de Radio del Plata. Mañana será el último programa en vivo aquí en la calle Gorriti 5963 antes de partir hacia Europa, donde estaremos haciendo el programa en Madrid y en Roma. Tratando de terminar de comer un caramelo. No, coma tranquilo. Coma tranquilo. Hace mal. Si se lo... Hay un discurso largo. Le comento aquí al público que está presente que hay unas cajas a donde pueden depositar mensajes. El caramelo, empezar. Sí, también pueden dejar caramelos allí. La caja. Mensajes que después seguramente leeremos con gusto. Con gusto. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá. Qué importante. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina y los adelantos con los que continuamente nos sorprenden los científicos. Por ejemplo, para empezar nada más, nuestro equipo de producción ha recorrido distintas clínicas, de incógnito. Sí, claro, sí. Para hacer radiografías. Muy bien. Y vieron que las radiografías de hoy no tienen nada que ver con las de ayer. Lo único que no cambió son las radiografías. Está en un error. ¿Cómo puede ser? Está en un error. Las radiografías están cada vez más exactas y peligrosas. Sí, no, peligrosas no. Los rayos X. Sí, ponele como quieras. Los rayos X, de los que tanta gala se hace, están cada vez más fuertes. ¿Por qué? Por el agujero de ozono. No, ¿qué tiene? O algo así. No, no tiene nada que ver. Por sí, el señor. De algo sí, era. Señor. Y, bueno, no solamente afectan a los que trabajan ahí. Pero están protegidos ellos. Están protegidos porque por un delantal de plomo que llevan siempre. Sí, y se van incluso allá. En la casa. No. Andan, yo conozco a la mujer de uno de ellos. Sí. Me dijo que usa calzoncillos de amianto. Sí. Y bueno, todo eso está cada vez más peligroso. No, el que se lo hace también. Un muchacho se hizo dos radiografías en la misma semana. Sí. Y a la noche la mujer apagaba la luz y el tipo resplandecía. No puede ser, señor. Sí, señor. El rayo X lo atraviesa. Justamente. Y usted, justamente. Usted no se da cuenta. No, no, eso es lo peor. No, no le duele nada. No. Y, pero cuando lo van a revelar, vio que se revela eso. Sí, como lo tienen que mandar a un fotógrafo a revelarlo. No. Sí. Y al rato viene el tipo y te dice lo que tenés. No, hay algunos lugares que no le dan la placa. Te dan el negativo, que es al revés. No, le dan en usted lleva un pendrive. O le dan un DVD. Claro, a mí me dieron uno de los piratas de la Malasia. No, señor, eso es una pereza. Todo en rayos X, todo en radiografía. No, le dan su propia radiografía, usted se lo lleva, se lo muestra. Claro. Cuando hay una reunión aburrida en tu casa, decís, ¿por qué no miramos unas diapositivas? La radiografía que me saqué el otro día. Usted la pone. Mira, ese soy yo. Sí. ¿Se puede reconocer usted en una radiografía? Según de qué. Vamos a poner de cabeza, que es lo más fácil. No. Es muy difícil. Es muy difícil. De noche todos los gatos son padres. Sí. Pero ojo al hilo. Usted siempre tiene algo que le es propio. No, pero no se puede ver en una radiografía. No, si usted tiene, por ejemplo, un hueso de platino. Ahí está. Ahí se ve todo. Eso sí. Un amigo mío, un vecino, vivía cerca de casa, andaba siempre con custodia. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque tenía medio valero de platino. Sí. En un accidente le cambiaron la mitad del valero de platino. ¿Sabés lo que vale ese valero? Esa mitad. Y entonces andaba siempre con una custodia armada porque a la noche entraban los ladrones y le querían poner el marote. No la caja fuerte. Pero... Es difícil eso. Y bueno, eso sí, además eso sí le sale en una radiografía. Cualquier cuerpo extraño que usted tenga dentro. Ah, te sale todo así. Este reciente. Hombre no pudo viajar nunca más al exterior, porque no pasa por el aeropuerto. No, claro. No, los detectores de metal. ¿Y a quién le metes el cuento? No, mire. Es un huesillo, sí, claro. No me será. Todos iguales. Taylorista. Sí. No, tiene que explicar. Taylorista. Ahora, ¿vio que en los lugares donde hacen las radiografías, donde hacen, quise decir, las radiografías, sí, a veces lo hacen desnudar por completo? A mí sí. Siempre. No, siempre no. Sí. Si usted el médico que voy yo siempre me hace desnudar por completo. Pero si usted se va a hacer una de mano. También. Y justamente. No. Justamente. Con más razón. No. No es necesario, señor. No es necesario. A veces sí, si le tienen que hacer de todo el cuerpo. No, el lugar donde voy yo, la clínica donde voy yo, ya no importa para qué. No, no le pregunte. A la entrada. Directamente, desnúdese, por favor, antes de que llegue el doctor. Gracias. Por ahí llegue el doctor. Sí, señor, ¿qué le pasa? Mire, me duele el ojo, muy bien. A ver, dice. No, señor. El ojo. Sí, sí. Lo que sea, sí. Bueno. No, ahora, pero por si acaso usted sí. Tiene que desnudarse, el doctor no tiene que someterse a una enojosa espera. Pero usted, ¿cómo interpreta eso? Porque en general el médico no le dice desnúdese, sino que le dice sáquese la ropa. A mí me dice que me desnude. Ahora, a mí me dice sáquese la ropa. Y bueno, son distintos estilos. Y mira, no. Te ponete cómoda, puede ser. Queda feo. Ah, ponete cómoda. Sí, no. Sí. ¿No está haciendo mucho calor acá adentro? A mí me da vergüenza preguntar. Se desnuda el mismo médico antes para dar el ejemplo. No, y eso lo hace mi dentista. ¿Qué tiene que ver el dentista? El doctor Barragán siempre. ¿Cómo no? Y ya me ve entrar y ya se desnuda él. Bueno. Lo reconoce por el barbijo. No hay ninguna necesidad. En ningún consultorio odontológico nunca nadie se ha sacado una prenda de vestir. Está loco, ¿cómo que no? Usted porque no va a los dentistas adecuados. Claro. Bueno, no importa. No, pero le digo, a mí me da pudor preguntar hasta dónde me tengo que sacar la ropa. Sí. ¿Hasta cuándo? Claro. Para siempre. Por completo, o sea, ¿qué saques de la ropa? Claro, porque por ahí uno se saca toda la ropa y queda como un ansioso. Claro. Viene el médico y dice, ¡eh! Sí. Estamos hablando de la remera. Sí. ¿No? Sos un hipocondríaco. Bueno. O algunos. Quédese, por favor. Algunos para no hacerlo desnudar, no sé por qué, por asco, quizás. Sí. Le piden que se vaya arremangando cosas, pero es más fácil desnudarse. Sí, claro. ¿Pero hasta dónde? Que arremánguese hasta las verijas. Sí, yo el otro día fui a un lugar donde me hice un electrocardiograma. ¿Y lo hicieron arremangar? De todo, digo, pero es más fácil desnudarme. ¿A vos querías? Me eso dijo... cuando a usted no le gusta. Sí. Es así. Así son los médicos. Sí, debe ser. Esta era una chica, quizás le dio pudor decirme bueno. Desnudate. A usted no le gustó. ¿Será eso? Y claro, señor. Tenía miedo porque hay gente que cuando está desnuda agarra una desenvoltura. Sí. ¿Le das la mano o al revés? Sí, claro. Hay muchas mujeres, muchos hombres, que cuando están desnudos frente a una mujer empiezan a insinuarse de alguna manera. Sí, sí. Eso me lo dijo una doctora amiga, justamente. Bueno, pero... Mientras yo me desnudo. La ocasión hace al ladrón, señor, y etcétera. Claro. Dice, bueno... Yo no le puedo decir que se desnude a nadie, porque dice, bueno... Ya que estamos, en fin. Hola. Qué ocasión extraordinaria. No, señor, por favor. Doctora, para que... Bueno, empecemos a tutearnos por el... Sí. Sí. ¿Bailamos? No, en algún caso dice, bueno, levántese la remera... Claro, usted levántese la remera, no. Doctora. Sí, sí. Yo, mientras tanto, me saco los lienzos. No, señor. Y somos felices los tres. Sí. Bueno, no, pero estamos hablando del peligro que las máquinas... ¿Usted no vio esas máquinas donde lo meten adentro a uno? Ah, tremenda. ¿Cómo? Ah, ¿eso qué es? ¿La tomografía? O la tomografía, o la resonancia, o algo es. Sí, sí. Algo que no sé lo que es. Es como los caños donde dormían las lincheras hace unos años, señor. A mí me dijeron que un día se olvidaron a uno ahí. Uy. Y se volvió loco. ¿Y porque se lo olvidaron un viernes. Y lo dejaron prendido. Y estuvieron todo el fin de semana oyendo esos ruidos. Y cuando lo sacaron, ya el tipo estaba todo descuajeringado. No, además en esos aparatos y también en los de la radiografía, veo que hay una cosa que le apunta, hay una cruz a la zona, casi como un tiro al blanco. Claro, claro. Dice, esta es la zona que vamos a, a estudiar. Sí. Y ahí está marcado, casi como una cruz, como si alguien le fuera a disparar. A mí me da... Un rayo hay que disparar algo. Es un rayo láser, buenas tardes. No, no sé si es láser. Veo cómo es el rayo láser, ¿no? ¿Cómo es? Es peligrosísimo. Letal. No, depende. El rayo láser puede hacer mucho bien y mucho mal. Rayo láser, si le dan demasiada fuerza, Te atraviesa vos, la pared y hace una línea recta tal que agarra una estrella en el medio y la... No, señor, no puede llegar nunca a una agarra estrella. Un planeta, la agujerea por el medio, después, como giran, los planetas empiezan a chiflar. Eso no ocurre, señor. No ocurre porque no ocurrió todavía. Todavía, no ocurrió, todavía. Podría ocurrir el hombre, etcétera. Sí. No vio de eso. Hay una hora de pésima literatura acerca de cómo el hombre destruye todo. Lo que tiran los punteros láser que molestan a los arqueros de fútbol en la cancha. Sí, señor. Sí. Bueno, sí. No los perforan a los arqueros. No, es lo único que falta. No hace falta, justamente. No, algunos arqueros no hace falta perforar. Pero esto es como todo, fíjese, la cuestión es la intensidad. Yo, como decían los griegos, todo su vida. Sí. Si usted tiene un gatillo, si aprieta un poco, sale una luz roja. Aprieta un poco más, no, la luz roja, señor, le pica. Es aprieta otro. Del todo, fuiste. No. Claro. Primera velocidad, ahí está. Despacio. Sí. Segunda más fuerte, tercera más fuertísimo. Sí. Pero no es el mismo. Es así el sistema. No es así el sistema. Láser, te lo usted dice que el hablaba del odontólogo, ya que usted hace alarde de su odontólogo. Buenas tardes, todo el tiempo, tal. El doctor Barraño. El odontólogo. ¿Cómo le va? ¿Su odontólogo tiene torno con rayo láser? ¿O sigue con el viejo a...? Yo lo veo que cada vez que me tornea, por decirlo así, sí. Él se sube en una especie de bicicleta y le entra a dar a pedal. Sí. Perdón, usted había dicho que estaba desnudo ya, y se sube a la bicicleta. Se sube a la bicicleta y pedalea, así que creo que es un torno... A dínamo. Así, artesanal. Sí, muy rústico. Por decirlo así, sí. Sí, sí. Porque él cree mucho en... los dentistas clásicos, los dentistas no contaminantes. No, eso que no contaminan con aparatos eléctricos ni con rayo láser, con nada. Entonces que le saque la muela con la puerta. Antes no hacía así. Eso es lo que hace. Ah, ¿cómo eso es lo que hace? Eso es lo que hace. Antes te abre la puerta y ya te va atando. Pero eso no es odontología, señor. La odontología ha evolucionado. Esa odontología es artesanal. Naturista, natural, propia de... los que no se dejan vacunar y así. Eso. Bueno, no, pero la odontología evolucionó hacia otra. Pero ahora nosotros estamos involucionando, buenas tardes. Sí. Y queremos que todo vuelva a estar en armonía con la tierra. En el estado original, la tierra, ¿entiende? La tierra. Sí, sí, la tierra. La tierra, lo dijo usted. Sí, sí, no, lo dijo usted más primero. Más, por favor, 32. No. Usted me dice, sí. A mí me bajaron 5 dientes. Ajá. ¿Sí? Y... Esperé que estoy anotando. Sí. ¿Qué esto... dientes le bajaron? Mire. Ajá. Ah, bueno. El 5, el 7... El 18, el 21 y el 22. Ah, para el Tini, sí. ¿Pero qué? Es como un bingo, va llenando el cartón. No, cada diente tiene un número, ¿querés que le pongamos nombre? No quiero que le ponga nombre. Pero hasta los chicos. El morochito. Sí. El filoso. Pero señor, acá no se trata de estar en armonía con la tierra. Sí, acá me tienes que poner... No damos aquí anestesia. Lo hacemos entrar... En un estado alfa. En un estado de tranquilidad. Sí. Pero yo no estoy tranquilo, señor. Todavía no, porque no empezamos con los ejercicios pertinentes. Si no crees, no hacemos anda, contar hacia atrás, por ejemplo. ¿Desde qué número? Desde el 3. Ah, desde el 3, sí, es fácil. Sí, porque si no empieza en el... Se pierde la gente. No, se pierde. 3, 2, 1, 0. Increíble. Pensamos en algo agradable. A ver. Me cuesta acá en el consultorio, me cuesta pensar algo agradable. Yo ya estoy sereno, ¿usted? No estoy nada sereno. Vamos a empezar igual. Sí. Porque el dentista soy yo después. No, pero el sereno tiene que ser el paciente. Además, si usted está por lo natural. Sí. Sí. En verdad, y natural. Los dientes no vuelven a crecer. No, es natural. Bueno, sí, es natural. Pero póngame un implante, vio que ahora hay implantes Eso es bestialidad de los vacunadores. Sí. No, ¿qué tiene que ver esos los vacunadores? Son como los que hacen transfusiones de sangre, claro, bestias. Claro, señor, eso. Señor, por favor. Es en contra de la naturaleza. Usted mismo acaba de decir que los dientes no crecen. Muy bien. Sí, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver? 39. No, discúlpeme. También los seres vivos se mueren en algún momento. Y de eso le queríamos hablar. ¿Qué podemos hacer? No, ¿cómo que podemos hacer? Si usted necesitarles. Ejercita la medicina. Digo yo confundiendo el dativo con el acusativo. Si ejercita la medicina preventiva, Ah, sí, y nadie se muere entonces. No, sí, se muere, pero... Claro, pero por lo menos ya lo sabemos. Se muere en lugares convenientes, es muy en la mesa. Ponerle. Es muy sencillo. Usted como, tiene un árbol de manzana, supongamos. Sí, ¿no? Un manzano. Se cae una manzana, ¿no? Sí. Ya ha visto esto, bueno. ¿La manzana vuelve a subir? No, señor. No, listo, no, gracias. Está, no, gracias, no. Buenas noches. Vuelva el lunes, vuelva el lunes que tiene... turno con el acupuntor. No, ¿qué acupuntor, señor? Es el único que está libre. Sí, pero está libre, pero ya, a mí me faltan 5 dientes, le digo. ¿Qué quiere que le haga? ¿Y qué me va a hacer el acupuntor? Le va a clavar agujas, señor. Sí. No importa para qué, usted lo sabrá. No, yo no lo sé. Si yo, bueno, yo no necesito de la acupuntura, ahora le digo. ¿Qué necesita entonces? 5 dientes. No, ponemos dientes. En sus respectivos lugares. Yo no sé por qué me recomendaron este lugar. Viaje al pasado, si quiere, si no tenemos máquina del tiempo. No. ¿No trajo los dientes que usted mismo perdió? Porque si usted los recobra media hora, hasta media hora después del accidente, después de la pelea o del accidente, nosotros podemos reimplantárselos mediante un sistema que no me ha sido dado a revelar. ¿Pero cómo que no? Ahora, media hora es muy pronto. Si uno tarda en llegar en condiciones normales. La naturaleza no está hecha para su comodidad. Claro. Bueno, pero denle con la naturaleza. Media hora es lo que aguanta un diente sin pudrirse, sin perder el recuerdo... De la encía. De su pertenencia de la al querencia. Cuerpo. Después, el diente como que se olvida. Se lo estoy dando en términos... en idiotismo, para que usted lo pueda comprender. Mire, la palabra lo dice todo. Querencia. Querencia. No, querencia. No dice nada. Señor, la querencia al diente no tiene una querencia. Encía. Después el cuerpo lo rechaza al diente. Sí, lo desconoce. El cuerpo mismo se olvida. Qué triste lo que estoy diciendo, ¿no? Sí. No digo que... Pero no. Es real. 40. No es ni triste ni alegre. Digo, ¿qué es lo que no acepta el diente? Porque a mí me dijeron que yo la raíz la tengo adentro. Sí, señor. Me acuerdo. Pero, me dijeron a mí también cuando entró. Bueno, pero... Aquí tengo... ¿Cuál es su nombre? Pazman. El diagnóstico. Pero bueno, quizás se puede aprovechar esa raíz... ¿Se puede volver a insertar el diente? Yo traje... Uno de los dientes lo tengo. Démelo. Mire. ¡Ah, miércoles! Le hubiera podido dar una enjuagada. Sí. Bueno, señor, está... salíamos de un asado. ¿Estás seguro que es suyo, no? ¿Cómo no voy a estar seguro? Ojo, porque... Bueno, ¿y cuál diente viene a ser este? Y usted no sabe, ese debe ser el 22. El 22, me parece, sí. El loco. El diente loco. El loco, bueno, muy bien. ¿Lo podrá volver a poner en su lugar? ¿A qué hora tuvo el percance? Y no, lo tuve ya hace un rato, no sé si... ¡No! ¿Cómo lo va a tirar a la rejilla, señor? A guardar porquería, señor. ¿Qué venís acá? ¿Pero cómo que venís acá? Usted es un profesional de la salud. Lo mejor es la dentadura postiza. Eso sí, nosotros la aceptamos. Artesanal. Sí, señor. Hecha a mano. Hecha a mano, así con... Fantasía. Nos gusta mucho, ¿cómo se llama esto? La cerámica. Sí. La cerámica aborigen. Hacemos dientes de tierra. Con arcilla. Dice. Con arcilla. Lo metemos en un horno y santo remedio. No, ¿qué santo remedio? Señor, discúlpeme. Y le hacemos unas decoraciones... Guardas griegas, claro, tenemos todo. Tiene mucho que ver con la cultura popular, sea esto lo que fuere. No, pero señor, discúlpeme, el diente de arcilla. Confileteado. Yo soy de comer nueces. ¿De comer nueces? Sí, soy de comer nueces. Es un pueblo eso, sí. Y almendras y frutas secas. El diente de arcilla no le aguanta eso. No le aguanta, no. ¿Y entonces? Va a tener que cambiar la dieta. Sí, una dieta más humana, señor. Pero no puedo vivir a puré. No, puré no. ¿Y qué puedo comer? Puede comer... Papa hervida. Polenta. No, bueno, polenta. Polenta, sopa. ¿Qué le parece la polenta? Sí. Sopa. ¿Qué? ¿La dieta de la sopa? ¿Para qué es la dieta de la sopa? No sabemos, pero... cierta tribu de Australia... Ajá. Vive casi... 40 años. Y la dieta consiste en sopa, nada más. Bueno, entonces no hay que seguir esa dieta, solo 40 años como promedio. No, pero se mueren por otras cosas, no por la sopa. Bueno, ¿qué sabe la usted? La sopa es justamente lo que lo mantiene vivo en un medio muy hostil. Claro, muy hostil. Sí, sí. No, oye, ¿qué medio hostil tiene Australia? Todos. Todos. No, no hay lugar más hostil que Australia. Por eso el mundo la apartó y la puso lejos. Anote. Sí. Desiertos. Mm. Bueno, ya sí. Está. Cocodrilos, cocodrilos, canguros, todo porquería, señor. Ah, bueno, pero eso no. Tiburones no es... en las playas. Sí, y adentro. Sí, en muchos otros lugares hay tiburones. Altas temperaturas. Bajas temperaturas. Bajas temperaturas. Barreras de coral. Bueno, sí. Canguros salvajes, asesinos y boxeadores. Bueno, señor, pero no. Cárceles. Cocodrilos, sí, sí, dandy. Bueno, sí. Ingleses, mire, es tremendo. Cines. ¿Quién va a vivir más de 40 años? Bueno, no sé, descrito así puede ser. Pero lo bueno que tiene Australia es la sopa. Sí. Qué raro, nunca la sopa australiana es famosa. No es famosa. En toda Australia. Ah, bueno. Yo, es la primera vez que escucho hablar de la sopa australiana. Usted nunca fue a Australia, pero usted llega a Australia y parece... Sopa. Tenés muchas variedades, la camberra, tenés variedades, según lo que te pase, ¿no? Este. ¿Y la sopa la toman... Sí, señor. Digo, me imagino en almuerzo, en la cena, ¿cómo se toma? ¿Y qué significa esa pregunta? No, digo, sopa, si hay, si se vende en la calle, pues solo sopa. Lo primero que usted ve cuando llega a Sydney es la gran fábrica de sopa. Sí. Ah. Barbecue soup. Fábrica. O sea, no la hace artesanalmente una señora que está hirviendo las verduras. La propaganda. Claro. La sopa de la abuela Sally. Sí, sí. ¡Ay, la sopa de la abuela Sally! La sopa de la abuela Sally. Ah, ah. No son muy buenos los hijos. Claro, sí, y termina ahí. Pero, entonces, ¿no hay una señora que hierve las verduras? No, no, en realidad son operarios casi todas. La Farmer Soup es del gobierno... Es del gobierno central, del gobierno. El gobierno federal. La granja de sopas. Ah, bueno, ¿y qué? ¿La dan a la gente gratis? No, no se la cobran. Ah, la cobran. Es del gobierno. Pero es del gobierno. Para evitar que le ensucie la mano libre del mercado, señor. Bueno, sí, pero no sé, no me parece un valor a resguardar la sopa. Oh, sí. El bienestar de Australia es la sopa. La verdad, nada más. No, ¿cómo nada más, señor? Nada más, señor. Todo lo demás sí, son es cuentos. Cartón pintado. ¿Cómo va a ser cuento? Toda la economía bueno, gira en torno a eso. Que usted viene acá nada más que para que yo le hable de distintas cosas. No, yo digo, yo vine para que me pusieran los cinco dientes que veo. No, señor, acá hacemos radiografía. La radiografía de los dientes es difícil. Es muy difícil. Sí. Porque te tiene que meter el dentista el dedo en la boca. Sí, eso ya no me gusta. Y yo no permito. Yo le dije al dentista la primera vez que fui, ¿qué hace? Le digo. Sí. No, se le estoy sosteniendo, no. Dios, no. A mí todavía no nació. Etcétera. El tipo que... Etcétera. No, pero el dedo se lo pone usted, al menos mi dentista. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Le hace que usted se ponga el dedo? Me lo orienta. Dice, bueno. Deme el dedo acá. Claro. Mano muerta. Yo se lo voy a apuntar el dedo. ¿Ve? Estuve orientando. A ver, ahora, no lo distancé. Dele un poquito para así. ¿Ve? Acá. Ahí está. Y se sostiene. Sí, a mí mi dentista que es un... Ahora, si esos rayos X que usted tiene prácticamente dentro del cerebro, no lo contaminan y no lo vuelven fosforescente, es por milagro. Y sí, de casualidad. No, pero es muy preciso. Vio que le ponen una pistola. Sí, o sea, para que lo único que falta. Sí. No es lo único. Una nuca, para que te pones el dedo o disparo. Mientras usted se sostiene la placa con un dedo propio. Con el otro. Con un dedo propio. Le apuntan a la zona con una especie de pistola. Sí, bueno, diga lo que quiera, total. Sí. Bueno. Que dispara el rayo X, pero de forma muy puntual. No es que le hace un paneo general. No. A esa distancia a mí puede pasar igual. Sí. Le digo, yo no permito que nadie me apunte con una pistola. Ponele el H. X. Claro. Bueno, si a no mí no muchas veces me han asaltado y me han apuntado con una pistola. Es un asalto. ¿La placa o la vida? No sé qué hora es, porque ahí está el trío sin nombre. ¿Qué hace el trío sin nombre hoy? ¡Rájelo! No, ese, estos están, vienen cuando quieren. Están, vienen y nos apuntan. No, qué pasa, cambia de día. Váyase. Hoy no es el día del trío sin nombre. Ahí está, sí, es el día del trío sin nombre, porque... No puede ser, porque... Jueves y viernes no van a venir. No, pero lo acomodan. Pero además es tardísimo, así que, discúlpeme. Saque eso encima. Ya que no me siga apuntando. Sí. Y vamos a dar por terminada... Páguele a la enfermera. Sí. Ahí está. Esta y vamos a una pausa. Con una pausa. Permiso.